Solo habrá un México seguro si sumamos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. El trabajo coordinado... Permítame, señor presidente. Señor legislador, usted sabe muy bien y le recuerdo que estamos en una sesión de Congreso General. Le digo a usted, señor legislador, que es importante que guardemos la serenidad y escuchemos el mensaje del presidente a la nación.